From Pacifica, desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. La Organización de las Naciones Unidas advierte que el cese del fuego en Medio Oriente, que ya lleva una semana, podría destruirse pronto. El sábado, Israel trasladó un equipo de comandos para atacar un reducto de Hezbollah. Vestidos como soldados libaneses, los soldados israelíes llevaron a cabo un ataque, aparentemente como parte de una misión de rescate o para intentar capturar a un alto oficial de Hezbollah llamado Jeque Mohammed Yazbek. Un oficial israelí murió en el ataque, mientras que ningún líder de Hezbollah fue arrestado. Israel afirmó que intentaba detener el envío de armas a Hezbollah. El secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, denominó al ataque israelí una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad. Terje Roed Larsen, enviado de la ONU, dijo: al mismo tiempo, aún estamos al borde del conflicto y este puede comenzar nuevamente y llevarnos rápidamente al abismo de la violencia y del derramamiento de sangre. Es por eso que la diplomacia es tan importante, porque solamente la diplomacia forzosa, enérgica en el ámbito político, a nivel nacional, en la región y a nivel internacional, puede provocar una mejora y evitar el horrible conflicto del que hemos visto los resultados en las últimas semanas. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores israelí, Mark Regev, defendió el ataque. Teníamos información específica acerca de un envío de armas de Siria para Hezbollah. Eso viola directamente la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, que estableció el alto al fuego, y respondimos a esa violación de alto al fuego. Si las fuerzas libanesas y las fuerzas internacionales hubieran estado allí en la frontera, como dice la resolución, que deberían estar evitando dicho envío de armas, por supuesto que no hubiéramos tenido que actuar. Durante el fin de semana, oficiales israelíes prometieron asesinar al líder de Hezbollah, el jeque Hassan Nasrallah. Asimismo, el ministro de Defensa israelí, Amir Peretz, dijo que Israel se está preparando para lo que denominó la próxima ronda de la guerra. Un grupo británico que elimina minas terrestres acusó a Israel de alfombrar los pueblos de la frontera del Líbano con bombas racimo mortales. El periódico The Telegraph de Londres informa que el grupo Mines Advisory Group, grupo de asesoramiento sobre minas, descubrió que enormes cantidades de bombas racimo fueron lanzadas en muchos pueblos libaneses en los últimos días del conflicto la semana pasada. Al menos 4 personas murieron, entre ellas 2 adolescentes, tras haber pisado bombas racimo. Otras 16 personas resultaron heridas. En Israel, el primer ministro Ehud Olmert está recibiendo cada vez más presiones por el manejo de la guerra. Cientos de reservistas del ejército firmaron una petición criticando a altos oficiales de las Fuerzas Armadas por no definir claramente las metas de la guerra. Los reservistas escribieron: el sentimiento es que en los escalafones superiores no hay nada más que falta de preparación, de sinceridad, falta de previsión y la incapacidad de tomar decisiones racionales. Esto suscita la pregunta: ¿fuimos llamados inútilmente? Muchos críticos de Olmert solicitan el restablecimiento de una comisión nacional para investigar el manejo de la guerra realizado por el gobierno. Mientras tanto, el gobierno israelí secuestró a otros 2 miembros del Consejo Legislativo Palestino. El sábado, soldados israelíes detuvieron al viceprimer ministro palestino Nasser Jaer. Luego, el domingo, otra importante figura del Consejo Legislativo Palestino, Mahmoud al-Ramay, fue secuestrado por soldados israelíes. Ambos funcionarios son miembros del partido de gobierno Hamas. A fines de junio, las Fuerzas Armadas israelíes arrestaron a 7 ministros del gobierno de Hamas y alrededor de 20 legisladores. El portavoz del gobierno palestino, Ghazi Hamad, acusó a Israel de intentar desestabilizar al gobierno. Hamad dijo: es un mensaje obvio al mundo de que Israel no quiere un sistema político palestino, ni siquiera la estabilidad de la vida palestina. Pueden darse cuenta de que este arresto sucede 2 días después de los diálogos palestinos para formar un gobierno de unidad. Israel quiere abortar este y todos los esfuerzos para formar este gobierno. Equipos de limpieza continúan ayudando a contener el masivo derrame de petróleo de la costa del Líbano. El derrame contaminó alrededor de 200 kilómetros de las costas libanesas y sirias. El derrame comenzó cuando Israel bombardeó un tanque de combustible en la costa libanesa. Durante el fin de semana, el gobierno israelí rechazó un pedido del gobierno francés para permitir que un especialista en limpieza de derrames de petróleo se trasladara a las zonas contaminadas. El especialista, Rick Steiner, criticó la decisión de Israel. Incluso con un plan bien definido, en una clara misión simbólica para evaluar el petróleo desde el aire, no se nos permitió hacerlo. Esto es lamentable desde mi punto de vista. Realmente apreciaba que los franceses hicieran este pedido de nuestra parte y estaban dispuestos a hacerlo para apoyarnos. Estoy muy decepcionado de que las Fuerzas Armadas israelíes rechazaran el pedido. Mientras tanto, los pescadores libaneses afirman que el derrame ha devastado su medio de sustento. Un pescador declaró: todos los peces, los grandes y los pequeños, y también sus huevos, están muertos porque esta contaminación está sobre el mar y sobre la playa. En Irak, al menos 20 peregrinos chiitas murieron asesinados por francotiradores el domingo mientras marchaban por barrios sunitas de Bagdad. Otras 300 personas resultaron heridas. Los chiitas celebraban uno de los días más sagrados de su año religioso. Los disparos tuvieron lugar luego de que el gobierno iraquí prohibiera todo el tránsito vehicular en Bagdad durante 2 días. Mientras tanto, pasaron más de 1.250 días desde que Estados Unidos invadió Irak. La duración de la actual guerra en Irak ya supera por una semana la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En otras noticias de Irak, el ex dictador iraquí Saddam Hussein fue a juicio hoy por la acusación de haber matado a decenas de miles de kurdos con gas venenoso a fines de la década del 80. Hussein se negó a declararse culpable o inocente de las acusaciones. En el momento de los ataques, Hussein aún contaba con el apoyo de Estados Unidos. En 1991, fuentes de inteligencia de Estados Unidos le dijeron al Los Angeles Times que creían que Hussein utilizaba helicópteros fabricados por Estados Unidos para lanzar bombas a civiles kurdos. Mientras tanto, un juez federal de Estados Unidos rechazó un veredicto de 10 millones de dólares contra la empresa contratista militar Caster Battles por defraudar a la autoridad provisoria de la coalición en Irak. El presidente Bush dice que está en total desacuerdo con el fallo judicial de la semana pasada, que declara que el programa de vigilancia sin garantías de su gobierno es inconstitucional y debe ser detenido. El jueves, la jueza de distrito de Estados Unidos, Anna Dix Taylor, halló que el programa violaba la libertad de expresión, las protecciones contra registros poco razonables y el control constitucional del poder presidencial. En su fallo, Taylor escribió: no hay reyes hereditarios en Estados Unidos ni facultades que no hayan sido creadas por la Constitución. El sábado, el presidente Bush criticó el fallo. Bush dijo: nuestro país está en guerra y debemos darle a quienes tienen la responsabilidad de proteger a Estados Unidos las herramientas necesarias para proteger este país en tiempos de guerra. La decisión de la jueza, con la que discrepo profundamente, y por eso le encomendé al Departamento de Justicia que apelara de inmediato, y creo que nuestra apelación será respaldada. El fallo más importante sobre el programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional, NSA por sus siglas en inglés, ha recibido escasa cobertura de las 3 principales cadenas del país. El jueves, ABC, CBS y NBC centraron sus transmisiones en la noche en el reciente caso de homicidio de la reina de la belleza infantil, Joan Bennett Ramsey. ABC dedicó el doble de tiempo de su transmisión a Ramsey que a la noticia de la NSA. CBS le dedicó 7 veces más tiempo en el aire a Ramsey y ABC le dedicó 15 veces más tiempo en el aire a Ramsey que a la noticia de la NSA. El periódico The Guardian informa sobre una investigación en curso en Gran Bretaña acerca de si el gobierno británico violó la ley británica y europea cuando cooperó con los esfuerzos de Estados Unidos para monitorear transacciones bancarias internacionales. En noticias de Afganistán, un contratista civil de la CIA fue hallado culpable de maltratar a un detenido en Afganistán. David Passaro es el primer civil en ser condenado por maltratar a prisioneros en Irak y Afganistán. Human Rights Watch criticó al Departamento de Justicia por no procesar a otros civiles que estuvieron involucrados en el asesinato y la tortura de detenidos en cárceles administradas por Estados Unidos. El gobierno de Bush nombró a un funcionario de trayectoria de la CIA para supervisar operaciones de espionaje de Venezuela y Cuba. El funcionario, Patrick Meyer, fue nombrado la semana pasada. Hasta el momento, solo había existido un cargo similar para Irán y Corea del Norte. El presidente venezolano Hugo Chávez criticó la decisión y apodó a Maher Jack el Destripador. Chávez dijo: cosa que por una parte nos honra, que nos pongan junto a Cuba revolucionaria, nos honra que nos cataloguen junto a la Cuba rebelde, heroica y revolucionaria, y junto al compañero Fidel y el pueblo cubano, el compañero Raúl Castro y todo el alto mando político y militar de Cuba. Dice aquí, el director de inteligencia para Cuba y Venezuela coordinará los esfuerzos de la comunidad de espionaje de los Estados Unidos para recabar y analizar información de inteligencia en ambas naciones. Se llevará a cabo una segunda vuelta de las elecciones presidenciales en la República Democrática del Congo. El presidente Joseph Kabila no logró obtener el 50% de los votos en las elecciones del mes pasado, obligando a una segunda vuelta en octubre, en la que enfrentará al candidato Jean-Pierre Bemba. La elección de julio fue la primera votación multipartidista del país en más de 45 años. Associated Press reveló que más de 80 reclutadores militares fueron disciplinados en el último año por mala conducta sexual. Según AP, los reclutadores militares se aprovecharon de más de 100 mujeres jóvenes que expresaron interés en unirse a las Fuerzas Armadas. Las mujeres fueron violadas en sofás de la oficina reclutadora, fueron maltratadas en autos del gobierno y luego fueron manoseadas en el camino hacia los exámenes de ingreso. Una víctima de 18 años de edad dijo: "Nunca se debería permitir que esto suceda. El reclutador tenía todo el poder. Tenía el uniforme, tenía mi futuro. Yo confié en él". Las víctimas tenían entre 16 y 18 años. Usualmente se encuentran con los reclutadores en sus institutos de secundaria, y la mala conducta sexual generalmente ocurre en los centros de reclutamiento, en los apartamentos de los reclutadores o en vehículos del gobierno. Los familiares de los dos periodistas secuestrados la semana pasada en Gaza solicitaron la liberación de sus seres queridos. El corresponsal de Fox News, Steve Gentani, y el camarógrafo Olaf Wig fueron secuestrados hace una semana. Anita McNaught, la esposa de Olaf Wig, dijo: "Él y Steve estaban aquí porque querían estar aquí, porque como periodistas querían contar la historia palestina. Él se preocupa por el pueblo palestino, está en manos del pueblo palestino. Pero debido a lo que sucedió, todos somos rehenes ahora, todos estamos en la cárcel, es tan destructivo, esto no conduce a nada". Un hombre de Nueva Orleans presentó una demanda contra la ciudad y el estado de Luisiana por abandonar a su madre de 91 años luego del huracán Katrina. Ethel Mayo Freeman murió fuera del centro de convenciones el 1 de septiembre, luego de no recibir la asistencia médica necesaria. Murió sentada en una silla de ruedas. Imágenes de su cadáver afuera del centro de convenciones recorrieron el mundo. Su hijo, Herbert Freeman, dice que cuidó el cuerpo de su madre durante 2 días, pero la ayuda nunca llegó. Ahora demandó a la ciudad y al estado por muerte negligente. Su historia es contada en el nuevo documental de Spike Lee sobre el Katrina, que se preestrena esta noche. En noticias de medios, la empresa de vestimenta American Apparel amenazó con iniciar una acción legal contra la revista Claymore si procede con sus planes de publicar una serie de artículos que critican a la empresa. El próximo número de la revista Claymore tiene una sección especial llamada American Apparel al descubierto, que critica el modelo comercial de la empresa y a su fundador, Dov Kearney. La empresa acusó a la revista de practicar periodismo grosero, descarado, negligente e irresponsable. En Chicago se realizó una manifestación el domingo en apoyo a una mujer mexicana que busca refugio en una iglesia de Chicago para evitar los intentos del gobierno de deportarla. Elvira Arellano vive en la iglesia desde el martes, cuando debía entregarse a las autoridades para ser deportada. Arellano es presidenta de la United Latino Family, un grupo en defensa de las familias que podrían ser separadas por la deportación. Nació en México y llegó a Estados Unidos como inmigrante indocumentada. Su hijo de 7 años nació en Estados Unidos y es ciudadano estadounidense. Arellano dijo: "Lucharé para que mi hijo y yo seamos respetados, para que todos los inmigrantes indocumentados sean respetados". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.